idiotas. Linda y tan mentirosa, contigo no puedo estar. Ay, pero mira que tienes un mal defecto, mamita, pero eres mentirosa, mentirosa. Linda y tan mentirosa, contigo no puedo estar. Dime, y dime qué te pasa, negrita. Ay, dime, dime, dime qué cosa será. Radio Acupé, la mejor música para usted. A ti te gusta mucho, Carola, el son de altura, con sabrosura, bailando a sola. Cuando lo baila con tu negrito, contenta dice. Suavecito, suavecito, suavecito es como me gusta más. Suavecito, suavecito. Una linda sevillana le dijo a su maridito: me vuelvo loca chiquito por la música cubana. Suavecito, suavecito, suavecito es como me gusta más. Suavecito, suavecito. El son es lo más sublime, voy a parar a lo divertido. Se debiera de morir quien por bueno no lo estime. Suavecito, suavecito, suavecito es como me gusta más.

igualito a las habría robado su corazón. ¿Quién le habría mimado?

hacerte a ti mi canto. Yo sonero emocionado, no tiene comparación. Yo sonero emocionado, tú no tienes comparación. Oscar de León, tú eres para todo el mundo entero un perfecto caballero, amigo sin condición. Gracias. De los mejores soneros, lo digo de corazón. De los mejores soneros, lo digo de corazón. Se le puso Oscar de León, son de los primeros que hicieron famoso mi son por el mundo entero. Y alegramos al mundo negra. Son de los primeros que hicieron famoso mi son por el mundo entero. Cuba ha tenido soneros como Barroso y el Beni. Ese gran amigo mío que en el cielo formó un lío, cuando tu canto escuchó se sintió muy orgulloso. Cuando te oyeron soñar, porque tu canto es sabroso, Oscar, nadie te puede igualar. Herencia tuya, mi negra. Son de los primeros. ¡Azúcar! Que hicieron famosos. Faltaba eso. Para el mundo entero se le puso Oscar de León. Son de los primeros que hicieron famosos. Para el mundo entero le pido perdón. Tocas con alegría y como soñaste un día, ahora tienes a tu lado a tu hijo adorado, mi sobrino que te hace compañía. Se puso mejor la orquesta, está como tú querías. Son de los primeros que hicieron famoso mi son por el mundo entero.

tanta querer. Buscando guayaba ando yo. La busco por el monte y por la marqueta. Buscando guayaba ando yo. No, no, no, no, no te escondas más y aparece, te prieta.

Dice 1, 2, 3 y brinca 1,